keep bubbling, keep bubbling. But I'm off it and permanent like the one for my son. Yeah! Oh, Lord! Vamos a exaltar a Dios, invocar su nombre. Vamos todos a alabar y a cantarle a Él. Su nombre glorifica todos los pueblos. Cada día bendeciré su santo nombre. Levanten sus manos, gloria y honor, al que vive y reina, gloria y honor, al que solo es digno, gloria y honor, de recibir honor. Gloria y honor. Yeah. Give me the glory. No te quedes sin cantar ni de adorar. Te quiere bendecir, abre tu corazón a Él. Ahora es tiempo de alabar su santo nombre. Su nombre glorifica todos los pueblos. Gloria y honor, da gloria y honor, gloria y honor, bendecir su nombre, gloria y honor, alabarle a Él, gloria y honor, levanten sus manos, gloria y honor, al que vive y reina, gloria y honor, al que solo es digno, gloria y honor, de recibir honor. Bendecir su nombre, alabarle a Él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Bendecir su nombre, alabarle a Él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. ¡Alabale! Give me the prayer.